buenas tardes. Hoy es viernes 18 de diciembre de 2009 y esto, aunque parezca mentira, es Latido de Libertad. Estamos de revuelta. Y estamos de revuelta aquí, como siempre, como no puede ser menos, por octava temporada en Radio Ela, la emisora libre autogestionada, aquí en Madrid, en el centro de Madrid, porque hemos vuelto después de más de un año y hemos vuelto para contaros unas cuantas cosillas que os diremos. Volumen le doy, estoy de revuelta. Volumen le doy, estoy de revuelta. Música de corazón, estoy de revuelta. Grito hacia las calles de la ciudad, estoy de revuelta. Gritos que cantan, nadie esclavizará, estoy de revuelta. Estoy de revuelta. Estoy de revuelta. Toma. Nietos, hijos, madres, abuelas de Plaza de Mayo. Presentes. Milicianos en la batalla de Duro Felguera. Presentes. Cristo de Palacahuina protege al FPLN. No sin tierra, sin hogar, sin papeles. Presentes. Partisanos de la autonomía. Maradonas contra el patriarcado. Presentes. Ocupas del frente polisario. Y a ver, ahora parece que sí, vamos a continuar con esta vuelta de Latido de Libertad. Latido de Libertad, que como decíamos ayer, estamos hablando de Amadeu Casellas, continuaremos hablando un año después de Amadeu Casellas. Hablábamos del Sáhara Occidental cuando nos cortaron la antena en Malaya y continuaremos hablando del 14 de noviembre, era 14 de noviembre, vale. Último programa, aniversario de los Acuerdos de Madrid. Efectivamente. Hablábamos de ocupación, hablábamos de muchos casos de represión y por desgracia, aunque haya pasado un año, continuamos hablando de estos temas. Sí, sí. Seguimos con lo mismo. No que hayamos cambiado de sintonía, lo primero simplemente que me la he dejado en casa, es lo que tiene el ritmo laboral de llegar a casa, coger los CDs corriendo y venir para acá. Y también que este programa, esta vuelta de Latido de Libertad, este inicio de octava temporada, lo estamos planteando un poquito más para volvernos a sentir bichos de radio, a volvernos a sentir ratas radiofónicas un poquillo y volver a coger este tranquillo de la mesa, que ya habéis oído esos acoples terribles que hemos tenido, más que para empezar en serio, pero sí teníamos ganas de empezar, ¿no? Yo tenía un mono terrible de radio, no sé vosotros. Sí, la rutina de los viernes, sí, sí. La verdad es que se echaba de menos. Esto de debatir, de volver un poco a tener, a estar al loro de la actualidad, sí, de la contrainformación, que realmente había perdido el hilo a milis. Hombre, la verdad que te obligas un poco, siempre lo sigues, pero teniendo que hacer el programa, claro, y demás, para buscar temas para los que hablar, te fuerzas un poco tú mismo a seguir un poco el día a día. Supongo que no, nos esforzamos un poquillo, al menos para contar algo tienes que entenderlo mejor, si no pues... Claro. Si no, eres un poco un consumidor, digamos, y te ven las cosas por encima y lees el titular de ha pasado tal cosa, pero no te molestas un poquillo. Al final, en vez de consumidor, somos aglutinadores. Porque leemos todo el tema y al final aglutinamos y contamos nuestra visión. Claro, que al final, como para lo que se hace radio, para lo que se hace radio libre, que es lo que eso, que es lo que seguimos siendo. Creemos, estamos seguros, que somos los primeros de esta nueva etapa de Radio ELA, nuestra nueva ubicación aquí en el centro de Madrid, que hacemos programa en directo. No estamos seguros de si es así. Yo creo que sí, porque esta semana iban a hacer otros compañeros programa, pero al final se les salió mal una movida que no podían. Sí, entre unas cosas y otras. Y yo creo que sí que somos los primeros, así que ahí estamos. Así que eso, puede ser los valientes. Sí, sí, todo el mundo sabe que los primeros son los que más se equivocan, pero bueno, que al fin y al cabo es eso, con la tontería, la octava temporada ya de que empieza el Latido de Libertad, aunque haya estado un año parado. Sí, qué pronto. Sí. No van a dejar de ser 8 años, primero en Radio El Honor Casitas, ahora en la emisora Libre Autogestionada, aquí en el centro de Madrid. Y bueno, pues vamos a comentar un poco los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar de la detención de un militante anarquista esta pasada semana, en la que los medios acusan directamente a Cruz Negra anarquista. Hablaremos de ello con más calma. Hablaremos de un tema que está muchísimo en los más media, pero que nosotros también hemos analizado y por lo tanto... Lo hemos analizado, de hecho, cuando los más media han estado ocultándolo y silenciándolo durante muchísimos años. Por eso, pues eso, hablamos del Sáhara Occidental y de este caso del activista Aminatu Haidar, que ya está de regreso a su país, pero analizaremos un poco con más calma el tema, porque tiene bastante chicha, a ver cómo se han retratado los distintos partidos políticos y los distintos estados implicados en este tema. Hablaremos también de ocupación, porque como siempre estos 8 años, pues ya todo el mundo lo sabe, el tema de la ocupación es algo de... Es algo vivo, es algo que el lema según desalojo de ocupación es una verdad como un templo. Y casualidades de la vida no tiene nada que ver, pero la gente que ocupaba nuestra antigua casa, el Palacio Social Ocupado Maraya, esa asamblea han vuelto a ocupar y hacerlo público en estos mismos días. Después hablaremos de este tema con más calma y desde aquí darles la bienvuelta, aunque sabemos que nunca se hayan ido. Y también, pues eso, también hablaremos de convocatorias de temas políticos y sociales. Así que nada, no queda otra más que ir viendo si me hago con los controles y pongo algo de musiquilla por aquí. A ver. Stop. comentar que el pasado martes nos desayunábamos con esta noticia en los medios de prensa burgueses, con este titular: detener a un anarquista por enviar un paquete bomba a instituciones penitenciarias. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron hoy en Getafe a una mujer por presuntamente enviar en octubre un paquete bomba de escasa potencia a la Dirección General de Recursos y Régimen Penitenciario de la Generalitat. Comentar sobre este tema, al final la versión que más nos interesa a nosotros difundir es la del colectivo del que, según los más media, militaba esta persona. Así que vamos a leer el comunicado íntegro de Cruz Negra Anarquista con respecto a esta detención de este pasado 15 de diciembre. Una vez más, los medios nos han hecho conocedores hoy de la detención en Getafe de una compañera anarquista. Y una vez más, los medios mienten desvergonzadamente con una clara intención criminalizadora que aquí queremos denunciar. Viniendo de donde viene, no nos merece ninguna credibilidad lo que se afirma de que la compañera THH sea la responsable del envío de un paquete bomba al Departamento de Prisiones de la Generalitat de Cataluña, el pasado mes de octubre. No nos lo creemos, pero que tampoco se nos malinterprete. Ella, al igual que toda compañera represaliada por el Estado, tiene nuestro incondicional apoyo, tanto si es la persona responsable de los hechos de que se le acusa como si no. Sencillamente no entramos en este tipo de consideraciones. Partimos entonces de una muy seria duda de que su autoría en los hechos de que se le acusa sea cierta. Una duda profunda que adquiere consistencia a las horas en que estamos escribiendo este texto, cuando desde fuentes de su defensa hemos sabido que las dependencias policiales en las que se encuentra detenida son el cuartel de la Guardia Civil de Arroyomolino, donde mañana por la mañana está previsto que se tome declaración. No se agota, por tanto, el tiempo de la detención, ni se le ha aplicado legislación especial alguna, lo que con todas las reservas pertinentes, debido a lo confusa que es aún la situación, nos lleva a pensar que no existe una base sólida para la acusación. Esto no impide que los medios aún sigan hablando de la compañera como de una dirigente de la Cruz Negra Anarquista. Calificarla de dirigente simplemente les define. Son incapaces de concebir que en el mundo pueda existir algo que no se rija por una relación jerárquica. Decir que está integrada en la estructura de Cruz Negra Anarquista es completamente falso. Esto también define el papel que están jugando los medios. Vamos a esclarecer el sentido de esta mentira. Cuando los cuerpos policiales tratan de concretar una acusación, al igual que la fiscalía, intentan llevarla siempre a su grado extremo. Un grado que, cuando se trata de un asunto de naturaleza política, no es otro que tratar de cerrar una acusación de pertenencia a banda armada. Esta figura penal, para formalizarse, precisa poder vincular a una persona con una organización que, de acuerdo a la normativa internacional compartida, tenga una serie de requisitos tales como pertenencia en el tiempo, reivindicaciones conocidas, etc. Lo que ha dado lugar a que en algunas ocasiones hayan aparecido siglas de organizaciones inexistentes o de que en otras, como ahora, se vincule la persona a la persona con algún asistente, aunque no reúna todos los supuestos tipificados. En definitiva, de lo que se trata es de solventar un problema técnico para magnificar la acusación, y en esta ocasión, una vez más, los medios han venido a mostrarse como los lacayos que son al servicio de la represión. Toda nuestra solidaridad para con la compañera detenida y nuestro deseo de que mañana podamos tenerla de nuevo entre nosotras. Todo nuestro desprecio hacia quienes traman patrañas como la denunciada, con la clara intención de destrozar la vida de una persona, y aún más allá de ello, este es el fin último de la represión. Tratar de disolver todo el tejido social que se muestra antagónico en las palabras y los hechos. Salud y Anarquía, Federación de Grupos de la Cruz Negra, Península Ibérica. Así que nada, tras esta noticia, nada mejor que una salsa anticarcelaria. Nenos de Revuelta, desde Galicia. Da silencio nuevo arraixa máis dura que a gocha. O co secreto invisible que o rebelde leva. O buraco do desagüe tragar as que sobran. Levarás as nosas vidas carne de malleiras. De que non vemos como que o ata. A que nos cala, a que nos mata. O teu traballo cumpres con saña. Sabes que fora tamén ti manda. Que marca se arroia, que se para a vida a morte. Do chiquen a corte. A mi solamente atado unha cama de anoite. Dedican os golpes. Carcerero, no! no medio mundo aquí por la zona ecuana de todo en este infierno. Pingas pretas son las aguas sucias en que os no son de alta boca. Carcereras si y balso a tu aporte. De que nos vemos, no que basta. A que nos salga, a que nos mata. O teu trabajo, con que esto saña. Sabes que ahora realmente manda. Que marca esa raya que separa vida y muerte, dos que acortan. Todo una cama de anoche, le tiramos golpes. Y vamos a continuar hablando de cárceles, vamos a continuar hablando de presos, y lo que vamos a hablar es de un tema que, como hemos dicho antes, como decíamos ayer, hace un año ya estábamos hablando de él, y es la lucha de un preso que está enquistando bastante, como es el caso de Amadeu Casellas. Bueno, sí, de hecho cuando hicimos el último programa, yo creo, de los últimos, ya dijimos que Amadeu había abandonado la huelga de hambre, porque había llegado a un acuerdo. Por resumir un poco el tema de Amadeu, por otra vez, Amadeu es un preso anarquista que le encerraron por robar bancos para financiar luchas obreras allá por finales de los 70, principios de los 80. Le encarcelaron a principios de los 80, ha tenido algún intento de fuga. Es un preso anarquista reivindicativo que ha tenido problemas, pues por eso siempre, y por eso seguramente se ha pasado más de 20 años en la cárcel. Bueno, el tema es que harto ya en el 2008, harto de su situación, Amadeu decide emprender una huelga de hambre que duró 77 días, y como decimos, esa huelga de hambre acabó en un pacto en el que se acordó su traslado de la prisión a Brians 2 y que le iban a, cuando se recuperara, le concederían un permiso de 3 días para que consiguiera un contrato de trabajo, que ya tiene la palabra, o con gente de fuera. Y a raíz de ese contrato de trabajo, pues él le cambian de grado y ya puede salir a la calle a trabajar y dormir en la cárcel. Bueno, el caso es que, como dijimos que había que estar pendientes, pues realmente no lo decíamos de broma, el Estado, en este caso la Generalitat, no cumplió, y fueron pasando los meses. A Amadeu no se le daba el permiso y se le, bueno, la excusa que pusieron para no darle el permiso fue que tenía un expediente por tráfico de estupefacientes anterior, pero bueno, él siempre lo ha negado y demás. La verdad que suena excusa. Y bueno, pues él empezó en el 2009, empezó otra huelga de hambre. Esta, si no me equivoco, ha durado 100 días y aún se encuentra recuperándose. Aparte de la huelga de hambre, le está costando más recuperarse porque intercaló con dos huelgas de sed también. Y bueno, ahora salió del hospital de Terrassa el 10 de noviembre. Y ahora se encuentra recluido en el centro penitenciario de Girona. Y pues nada, decir que la campaña por la libertad de Amadeu sigue adelante, que se están haciendo actos por todo el Estado. Creo, bueno, ahora más que nada los actos de concentraciones y demás, los actos más legales, los está coordinando la CNT. Y nada, decir que se están dando casos curiosos, como por ejemplo en un pleno municipal del Ayuntamiento de Molins del Rey se ha aprobado una moción para pedir la libertad incluso de Amadeu, o sea que incluso hay ayuntamientos que se están posicionando a favor de que ya está bien, de que ya son 20 y pico años en la cárcel y que es una persona que sin tener delitos de sangre que aún sigue ahí machacado. Sí, aunque cumplan un poco su propia ley, ¿no? El caso de Amadeu es un caso sangrante de cadena perpetua encubierta. Está claro. En el cual se están encadenando pues condenas con el objeto de castigar a un preso que lucha por los derechos de los compañeros. Y además el caso Alcalú Díaz de tráfico de drogas, creo que fue la historia que detuvieron a una persona fuera de la cárcel con un alijo, un pequeño alijo de heroína, me parece, y en el interrogatorio dijo que él iba a la cárcel en la que estaba en aquel momento a entregar a Amadeu Casellas. Entonces, claro, según los grupos de apoyo, pues se trata con toda probabilidad de un montaje para encadenar otra condena. O dijo lo que le dijeron los policías que tenía que decir. Oye, venga, de todas maneras el expediente del tráfico de estupefacientes es anterior al acuerdo que llegó a Amadeu con la Generalitat. Con lo cual, si ese expediente era una condición para no dejarle libre, no tendrían que haber firmado el acuerdo. Una vez que lo firmaron, sabiendo que existía ese expediente, luego ¿por qué le dicen que oye, no te dejamos libre, que tienes este expediente pendiente? Básicamente porque para dejarse la huelga de hambre, que queda muy feo en un estado de derecho, se te mueran los presos. Claro. Pero, y como es un tema que ha tenido repercusión mediática, aunque tampoco excesiva. No, en los medios de masas quizás no. No, ya sabemos que los medios por lo menos fuera de Cataluña, pero... Los medios de masa son lo que son la voz de sus amos, la voz del que paga, y en temas de esto son la voz del ministerio. El tema también está, que Amadeu es como es y no se calla. Y Amadeu sigue sacando sus comunicados, desvelando todos los entramados que pasan con los presos, con el trabajo de los presos que están sin dar de alta en la seguridad social y demás, que los tienen como esclavos. Y sigue sacando temas de un poco turbios de los que mandan las cárceles catalanas. Él no se calla y claro, y es el precio que le van a hacer pagar. Por eso está desde hace 26 años, creo que claro. Un tema interesante de esto también creo que es que el dejar claro que la gestión de las cárceles catalanas es una competencia de la propia Generalitat de Cataluña. Sí, de hecho es la única comunidad en la que está transferido. Y creo que pertenece a la Consellería de Interior, que bueno, no sé si está mal decirlo, pero que es la del señor Joan Saura, que pertenece a Iniciativa por Cataluña, que es a su vez la marca en Cataluña de Izquierda Unida. ¿Qué tiene cojones la cosa? Que a su vez también se conocerá que es el responsable de los Mossos de Escuadra, que pues su actuación represiva no necesita ser mencionada, ¿no? Sí, otro que tal bailan. Después hablaremos en las convocatorias de un ciclo de charlas que hay sobre el caso del Cubotán, Está habiendo una serie de charlas este fin de semana en Madrid para hablar de ese caso y de otro caso represivo también en Cataluña. Pero eso hablaremos después. Sobre el tema Amadeu, ¿nos dejamos algo en el tintero ahora? Pues así que me acuerde yo ya... Bueno, de las acciones que has comentado, sé que esta última semana hubo un intento de encierro en una iglesia en Bilbao. Sí. Pero al iglesia final, de San Nicolás. Pero al final entre la... El cura que los echó ahí. Entre el cura y los municipales les echaron. Y se vio pues eso, la pancarta de apoyo colgada en la fachada y se quedó colgada y mirando a... Sí, aparte por lo que he visto pusieron mogollón de pancartas por todo Bilbao, en la ría, pancartas grandes. Y que la verdad que le dieron mogollón de visibilidad al tema allí. Pues nada, esto es un poco la situación actual de Amadeu Casellas, un caso que seguíamos en la anterior etapa de Latido de Libertad y que continuaremos siguiendo en esta, por desgracia, tener que seguir todavía un caso que siga sin resolver. Y nada, para Amadeu y para todos los presos, esta canción, esta versión que hacen los Chicharrica de un clásico de la rumba kinky, la rumba carcelaria, como es este Libertad de los Calis. Los presos que están en la cárcel, sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe que está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar siempre está libertad para ti.

Y bueno, después de escuchar este Ofensiva de Cop, uno de los grupos que han vuelto a tocar en nuestra ausencia de radio, le hemos tenido la ocasión de verles dos o tres veces. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a volver cuando no podemos contarlo nosotros, tú te crees? Pues vamos a pasar a hablar de otro de los temas recurrentes aquí en la Tío Libertad, como es la ocupación. Y comentar que ha sido, ya lo hemos dicho antes, que ha sido simple casualidad, pero casi a la vez de que hemos vuelto Radio ELA a las ondas, por ahora las ondas de internet, pero enseguidita las ondas también de la FM. Internet no son ondas, son bits. Son bits, pero tío, no me jodas la poesía. Venga, dale. Bueno, que eso, que casi a la vez que hemos vuelto Radio ELA, insistimos en que es simple casualidad, ha vuelto también a ocupar la gente, la asamblea del que fue nuestro hogar durante aquel intenso año 2008, el Palacio Social Ocupado Malaya. Pues os han vuelto las andadas, pero ahora con otro nombre, La Mácula, y con otro espacio, que está en la calle Sebastián Elcano 14, pero eso sí, mantienen la misma filosofía, y lo van a dar a conocer este domingo 20, pues con estas actividades que vais a pasar a leer alguno de vosotros. Bueno, yo me lanzo. Pues a las 2:30 van a empezar con un comedor popular, imagino que será Vegeta, ¿no? No sé, no lo has puesto aquí. No lo ponía en el programa, pero yo lo doy por sentado. Sí, yo también. A las 4:30 van a hacer una charla presentación del centro social y tal. A las 5:00 p.m. van a hacer una proyección del documental Cese a la alarma, respirar en colectivo, que esto es lo mismo que hicieron en Malaya. Sí, sí, pero esta vez de hecho con más tiempo que acordados. Aquella sí, hostia, llegaron estaban justitos. Que no llegaban a acabarlo los pobres. Se quedó gente sin dormir para presentarlo. A las 6:30 van a dar una chocolatada ahí buena para el barrio, y a las 7:00 p.m. harán un concierto en acústico y hip hop de la casa. Y en el comunicado sacaban una definición de lo que significa mácula, lo he puesto aquí en el guión porque a mí me parece curiosa, así que voy a leerlo también, porque la verdad es que esta gente buscan siempre palabras peculiares. Mácula, del latín maculo maculare, que significa manchar, ensuciar, mancillar. Mácula, que significa mancha, marca, y por analogía mancha moral, ignominia, infamia, deshonra, vergüenza. Inmaculatus, que significa manchado. Inmaculada significa, por tanto, no manchado, no contaminada. O sea que esta gente están ya manchados. No dicen, claro. Están manchados, están contaminados, sí. Aunque sea por es que es como la ciudad de Madrid, pues un poco ser eso, ser una especie de... Sí, la patrona de Madrid es la Inmaculada. No, es la Almudena. ¿La Inmaculada de dónde es? Es el puente de la Constitución. Una de las patronas de España, pero junto a la Pilar, sí. Que esa sí me la sé. Pero no, el sentido que le querían dar, por lo visto, era este, era de ser un poco la mancha dentro de lo que es la ciudad de Madrid, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿Se lo has preguntado? Sí, a uno de ellos el otro día me lo explicó. Correcto. Qué poetas. Sí, demasiado cultureta, ¿no? Incluso para mí. Bueno. No, bueno, mejor cada que... Cada uno hace lo que quiere con su espacio. Sí, no, claro, estamos acostumbrados a cosas como la rata, claro, y cosas así, pues... La ironía, la condena. Condenados, a mí suena chungo, sí, pues la mácula, dices, esto sí. ¿Qué hablan? Pues así aprendemos palabras, porque pues sí. Hay mucha gente que si no, no... Pues mira, yo no lo sabía. Y yo cuando lo leí dije, pues sí, tiene sentido, si no digo la mácula, yo qué sé. Mácula. Pues eso, y más de ocupación, nos vamos a otro centro social, que estos no se comieron el coco con el nombre, porque era tan fácil ponerlo. Hablamos del centro social Escuela Taller de Alcorcón, que se llama así porque está en una antigua escuela taller, ya que todavía se conserva el letrero en el que pone Escuela Taller. Ahí está. O sea que ¿Para qué querer más? ¿Para qué vas a cambiar el nombre? Pues están de aniversario, cumplen 6 años, y este es el comunicado. Vamos a leer primero el comunicado que han sacado, y después vamos a leer las distintas actividades que han organizado para celebrarlo. O sea que venga, ¿quién se arranca? Venga, que voy. Vas, saca el Lucy. Venga, sí. Bueno, espérate. ¿Dónde? Ah, vale. Que alegremente te has lanzado. Ya, demasiado. Y ya van 6. Buen pretexto es el aniversario de la Escuela Taller para poder dirigirnos a ustedes. Sí, porque ustedes, trabajadores y trabajadoras, ciudadanía, niñas, madres, abuelas y abuelos, obreros, paradas, ustedes son el objeto y sujeto de la pequeña revolución cotidiana que ha sido la existencia de un centro social ocupado en Alcorcón. Sí, con C y con K, porque somos rebeldes y porque respetamos nuestra lengua. Por ustedes y mediante ustedes ha sido posible aquí y ahora poner sobre la mesa una forma distinta de hacer las cosas, de entender la vida, de relacionarnos, de sabernos pueblo, de enfrentarnos a nuestros miedos, de sentir que somos 1, 2, 3, 4 infinitamente rebeldes. Ahora en estos tiempos que corren creemos que no hace falta decirles por qué seguimos, por qué luchamos, por qué existimos como sujetos rebeldes. ahora que nuestras, vuestras propias carnes, sentís el varapalo, la opresión y la injusticia del capitalismo, de la que dicen mejor forma de hacer las cosas. Ahora es cuando les exigimos que digan que ya basta, que se acabó, que somos y seremos el pueblo de Alcorcón, y que tenemos memoria, que tenemos dignidad y que somos muchas más que ellos, que somos y seremos más fuertes, y que si golpeamos juntos, el golpe será tan fuerte que no habrá lugar en el mundo donde no se oiga el estruendo que provoquemos. ¿Una utopía quizás? ¿Sirve de algo rebelarse? Quizás se preguntaron lo mismo nuestras abuelas y abuelos y sus antepasados, porque la historia ha dado muchas vueltas. No somos las primeras en decirlo, y no seremos los últimos. No señor, aún queda mucho para que suene la campana, y en este ring somos el pueblo los que debemos guardarnos los mejores golpes. Y pensad que existen dos opciones: seguir sin hacer nada en su casa pensando en el precio de unas llantas nuevas o de la marca de su próximo televisor, o decir que no vale la pena quedarse en casa y que hay que tomar la iniciativa, que no valen excusas. Mucha gente ha dado por esto su vida y sus mejores años. Luchar exige sacrificio en sí. Pero hoy como ayer pensamos que no estamos solos, que somos muchos más y que la lucha sigue siendo el único camino. En 6 años han pasado muchas cosas y durante este fin de semana las recordaremos celebrando nuestros 6 años de vida. Le invitamos a participar en las actividades del 6º aniversario de la Escuela Taller, para que entre todos y todas hagamos un día más un pueblo unido, alegre y combativo. ¡Viva la Escuela Taller! ¡Infinitamente rebeldes! comentábamos esto, que el Centro Social Escuela Taller de Alcorcón cumple 6 años este fin de semana, y para celebrarlo han organizado las siguientes actividades. Mañana, sábado 19 de diciembre, desde las 12 habrá una exhibición de kickboxing y boxeo. A las 2 habrá un comedor popular que valdrá 3-4 euros. A las 4 un vídeo sobre ocupación. Y a las 5 una charla de debate sobre la actualidad del movimiento Ocupa, en el que se hablará de ocupaciones históricas en Alcorcón, de ocupaciones recientes en la zona sur de Madrid, y también se hablará sobre la oficina de ocupación de Madrid. Y a las 8, como fin de fiesta, empezará un concierto que valdrá la voluntad, con grupos vinculados de un modo u otro con Escuela Taller, como son Última Esperanza, No Me Jodas, Atraco y Blond. El domingo 20 de diciembre habrá también, bueno, las mismas jornadas. A la 1 de la tarde habrá un ronda cañas por el barrio. Eso suena bien, ¿eh? Ya, la verdad que actividades de estas no son comunes, pero tienen buena pinta. A las 5 de la tarde, que también tiene buena pinta, habrá un pasacalles y llamada al vecindario. Y a las 6 de la tarde se van a currar unos guiñoles allí, con chocolatada y luego un concierto de cantautores con Palos y Piedras y Llorando en el Desierto. Y habrá, todo esto será con precios populares en la barra, y la entrada será, pues, como hemos dicho, la voluntad. Ponen aquí, paga lo que puedas, no seas tacaño. Y todo esto, pues, en la Escuela Taller, que está en la Plaza Santa María de Ortigueira, y la Renfe, para llegar la Renfe San José de Valderas y los autobuses que hay que llevan allí, que creo que salen todos de Príncipe Pío, y son el 511, 513, 514, 520... El 2 y el 10 deben ser... 2 y el 10, que no tengo ni idea. Ah, vale. Pues tiene pinta. Yo al principio pensaba el 2 con 10. Claro, yo me quedé un poco diciendo... ¿Vienen con decimales los autobuses? Bueno, en Alcorcón son muy suyos, que no me extrañaría. Sí, por diferenciarse de Madrid, lo que haga falta. Y bueno, toda esta información, por si no os lo habéis pillado y tal, lo tenéis en alcorconrebelde.org. Eso sí, primero con K y después con C. Primero con K, luego con C, porque son rebeldes y castellanos. Y respetan su idioma. Y sin tres subes dobles, cuidado. Bueno, pero eso da un poco igual, ¿eh? Si calculo que... un poco de internet, eso da un poquillo igual. Calculo. Así que nada, desde aquí felicitar a la gente de Escuela Taller. Allí sí, hicimos... Hombre, sí. Buena gente. Sí. Ahí hicimos el Festival 5,5, Festival contra la Información 5,5, que salió muy, muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos. Y nos trataba muy bien de todas las facilidades. Y nada, desde aquí que son seis años los que llevan. Que duren más, hombre. Y que duren otros 6 como mínimo, que nosotros los veamos. Así que nada, para ellos esta canción, que me va a sorprender incluso a mí mismo cuál es. Te alimentarás si quieres pan 20. Pues esto era La Madre con su tema que ya tiene unos añitos, o todos o ninguno. Y ahora vamos a pasar a hablar del Sáhara, pero antes una pequeña introducción que la suelo poner a menudo cuando hablamos del Sáhara, porque es un tema compuesto por unos casi vecinos del Sáhara, que son los Malformaciones Congénitas y su tema Sáhara Libre. Malformaciones Congénitas que son tinerfeños, efectivamente. Esta canción de Malformaciones Congénitas, Sáhara Libre, que no son tinerfeños, sino que son de Las Palmas, que entre canarios tienen esos piques entre islas, que claro, nosotros no lo entendemos, que los madrileños somos ciudadanos del mundo y nos suda un poco la polla todo eso. Pero vamos a pasar eso, a hablar del tema Sáhara, de todo el tema, pues es un leitmotiv aquí en Latido de Libertad, hablar de la lucha saharaui. Pero un tema que últimamente, a raíz de la huelga de hambre del activista Minito Haidar, salió a los más media, y un tema del que hay bastante que hablar. Sí, yo cuando he puesto la canción, precisamente me he acordado que en Canarias es donde se escenifica el divorcio que existe en el Estado español entre lo que es la sociedad civil y los partidos políticos. O sea, en Canarias absolutamente todos los partidos políticos compiten por a ver quién apoya más a la dictadura marroquí, tanto Coalición Canaria como el PSOE como el PP. Se ha significado mucho el actual presidente canario, Soria, que es del Partido Popular, y también Juan Fernando López Aguilar y Jerónimo Saavedra, que fue ministro del PSOE y candidato a las elecciones autonómicas para el gobierno canario. Mientras que la sociedad civil canaria y española es activamente pro-saharaui, y de hecho es probablemente con Andalucía donde el movimiento pro-saharaui tenga más presencia en la calle. Sí, se ha visto mucho, esas acampadas de apoyo a Minero. Lógicamente, además, históricamente hubo muchos lazos entre el Sahara y Canarias, porque, claro, la proximidad geográfica que existe, pues esto cuando en la época de la colonia muchos canarios vivían en tanto en Sidi Ifni como en el Sahara, pues se dedicaban al comercio y a la pesca, y de hecho, pues bueno, los españoles que más se integraban con el pueblo saharaui precisamente eran los canarios, mientras que, claro, los que eran los militares o funcionarios del régimen franquista, pues no. Entonces, bueno, pues el pueblo canario es de los más activos en solidaridad con el Sahara. Y bueno, el tema de Aminetu hay que situarlo en el contexto actual. Cuando se producen las elecciones en Estados Unidos y es el cambio de gobierno entre la administración Obama en lugar de Bush, pues existe una especie de intención para que la política de Estados Unidos en el Magreb cambie de orientación y que se ciña a lo que es las resoluciones de la ONU en favor de un referéndum de autodeterminación que se lleva posponiendo desde el año 75. Entonces, cuando Obama toma posesión, la primera carta que le dirige a Mohamed VI, en ella no menciona lo que era la solución que se proponía por parte de Marruecos y que estaba aceptado por Estados Unidos antes de esta administración, que era la autonomía, ¿no? Que también es lo que apoya en Francia y el gobierno español. Entonces, el nerviosismo de Marruecos ha ido aumentando en los últimos meses, y el caso de Aminetu pues es parte de la escalada represora que les ha estallado las manos. Entonces, lo que ha sucedido fue que a la vuelta de este verano, en el mes de octubre, hubo 7 activistas saharauis de derechos humanos de la zona ocupada, se entrevistaron en Tinduf con miembros del Frente Polisario, y a su vuelta al territorio ocupado fueron detenidos y se les internó en la cárcel de Saleh, que está junto a Rabat. Estos son la gente que van a tener un proceso militar. Efectivamente, es el primer consejo de guerra militar en el reinado de Mohamed VI. Ya hubo varios en tiempos de Hassan II, pero claro, era en el periodo de guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, hasta el año 91. Y claro, el hecho de ser un consejo de guerra podría acarrear condenas de muerte. El 6 de noviembre en Marruecos se celebra el aniversario de la Marcha Verde. Claro, para el imaginario nacionalista y monárquico marroquí es una fecha importantísima en su calendario. Y una de las principales calles y plazas de Marruecos se llama 6 de noviembre. Curiosamente, cuando viajas por el país y llama la atención a mucha gente porque no sabe lo que es el aniversario de la Marcha Verde. Entonces, el 6 de noviembre, Mohamed VI realizó un discurso en el cual decía que toda la población que estuviera en el Sahara Occidental, en las provincias del sur, como ellos llaman, solo tenía dos calificativos: o marroquíes patriotas o traidores. Entonces, claro, era una especie de, se tomó como un aviso a navegantes para los activistas de la resistencia saharaui. Sí, visto, no era un aviso, era... No era un aviso. Entonces, claro, en noviembre, Aminetu Haidar viaja a Estados Unidos a recoger un premio de la Fundación Kennedy, y es a su regreso cuando se produce el incidente por el que es detenida, la montan en un avión, la quitan el pasaporte y la mandan a Lanzarote. Entonces, bueno, aquí hay dos opciones. Si piensas bien, ha sido una cagada de la policía de Lanzarote por dejarla entrar en territorio español sin pasaporte, en regla, que resulta absolutamente increíble, tal y como están las leyes de inmigración hoy en día, que una persona sin pasaporte pueda acceder de Marruecos a España. Lanzarote, además, que están acostumbrados a verlo todos los días. Ayer mismo el ministro de Exteriores español, Moratinos, reconocía que le habían llamado desde Marruecos. Claro, lo reconocía él mismo antes de que Aminetu viajara, que le habían avisado de, oye, que vamos a deportar a esta persona. Esto es. La segunda manera de pensar... El que dijo, pues me parece muy mal, pero vale, la cogemos. No esperaba que el tema fuera a tener tanto ruido. Afortunadamente se ha visto eso. Que la sociedad civil española está muy concienciada con el tema saharaui. Y yo creo que así la gente estamos más o menos apoyando el tema del Sahara de forma más o menos activa. Estamos casi deseando que pasase algo para poder gritar esto a los cuatro vientos. Efectivamente. La segunda opción es la del piensa mal y acertarás, que en este caso era, ya hemos visto que hasta el propio ministro lo ha reconocido. Para mí ha sido un acuerdo de Marruecos y España por lo bajini. O sea, yo te mando a esta mujer, que es un referente en los territorios ocupados, es un referente moral, es un referente de dignidad, es un referente de lucha. Esta persona estuvo desde los 20 años, sufrió su primera detención a los 20 años de edad. Ya las primeras torturas. Esta mujer estuvo 4 años en la cárcel negra de Hassan II. Entonces es un auténtico referente. Entonces, claro, la situación ahora mismo que hemos comentado, de escalada represiva, pues evidentemente sobraba allí. Entonces, claro, yo creo que ha sido un acuerdo de España y Marruecos para expulsarla, pero evidentemente lo que nos contaba el señor Moratinos es que se produjera la reacción que se ha producido. O sea que primero la reacción de Aminetti poniéndose en huelga de hambre. La ha estallado en las manos tanto a España como a Marruecos, porque claro, Marruecos, la escalada represora parece que no le va a salir como pensaba, y a España, pues porque su indiferencia y su absoluto desvergüenza en este aspecto, pues también le ha estallado las manos. Sí, bueno, eso que ha salido a la luz así de la opinión pública, desde sí. Compañeros de trabajo que jamás me habían preguntado por tema del Sáhara, pese sí. A que llevo siempre, bueno, tengo en mi despacho una banderita del Sáhara siempre, y siempre llevo en el abrigo la chapita del Sáhara. Pues preguntarme, en plan, de no termino de entender qué coño pasa con esto, y sí. Tiene que explicarlo. Pues es una de esas cosas que dices, joder, una vez no predicamos en el desierto, aunque sea a costa de eso, de... El sufrimiento de una persona, claro. Eso es lo negativo en este caso. Que claro, un sufrimiento atroz y una persona que ya estaba de por sí debilitada, ¿no? No, aún así hay gente... Aún así hay gente que te cuenta de que Aminetu, que cómo puede hacer eso, de que es una persona que está dejando de tirar a sus hijos, que si se muere deja tirados a sus hijos, pero claro, no son capaces de ponerse en la piel de una persona que lleva sufriendo represión, torturas, tantos años y tantos años, que yo que sé, que puedes dejar a tus hijos, pero en el fondo también estás luchando por ellos. Sí. O sea, a lo mejor ella prefiere dar su vida por sus hijos y ser un ejemplo, y que no la posición esa un poco hipócrita que veo yo, joder, es que sus hijos los va a dejar tirados. Ella realmente, yo lo veo de la manera que ella está luchando por sus hijos y por todo su pueblo, aparte de sus hijos. Es que es muy difícil entender la mentalidad saharaui desde la comodidad occidental. Es una mentalidad de cuando tu pueblo, cuando tus hijos no han conocido su tierra, sí. Es que, yo que sé, la... Claro, es fácil decir aquí, quedarse con él, un patriota o un idiota. Es que no es patriotismo, han expulsado a tu gente y te están obligando a hacer otra cosa. El pueblo saharaui es un pueblo que no ha conocido su... Sí, bueno, en el caso de la familia de Haidar, sí, porque sí, vivían en el Ayun, en la zona ocupada. Pero vamos, sí, efectivamente. Claro, es imposible entender la mentalidad saharaui, no es patriotismo, es que siempre ya nada dignidad. Es que no les dejan ser pueblo, que no les dejan ser pueblo, y punto. Ni pueblo ni persona. Es el único caso de una colonia de África que no ha sido descolonizada. Es un caso absolutamente sangrante. Y más sangrante, el gobierno Zapatero, que se llena la boca de derechos humanos, alianza a las civilizaciones y demás, verborrea, que haya sido el único gobierno, junto con el franquista, el único gobierno de este país, que en una votación de la ONU sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui se ha abstenido. Pero, como vemos, le ha salido el tiro por la culata porque han tenido que aprobar en el Parlamento una resolución que al final tuvo que incluir tanto el derecho a la autodeterminación como el derecho del pueblo saharaui a celebrar el referéndum que lleva esperando desde el año 75. Si te parece, por volver ahí tomando un poco el pulso al tema, vamos, lo que decía que querías hablar un poco, la relación de los distintos partidos políticos españoles en esto, y lógicamente es obligatorio empezar por el PSOE, porque yo creo que son los que más culpa tienen, casi. Evidentemente. O sea, porque antes hablábamos de que el que avisa a los traidores, pero estos sí que han sido traidores. El PSOE, en los años 70, el señor González visitó el 14 de noviembre del 76, un año después de los acuerdos de Madrid, cuando todavía no se habían celebrado las primeras elecciones democráticas, tan siquiera, visitó los campamentos de Tinduf y allí proclamó que el Partido Socialista Obrero Español estaría con el pueblo saharaui hasta la victoria final. Luego, cuando llegó al poder en el 82, pues la cosa cambió radicalmente. Igual esa era la victoria final, la que se quería. Y entonces el señor Morán, ministro de Exteriores del PSOE, dijo ya que España no haría nada que pudiera desestabilizar a la monarquía marroquí, sino todo lo contrario, haría todo lo posible por estabilizarla. Entonces, bueno, hay que tener aquí enlazo con el contexto actual. El Sáhara es muy delicado, o sea, en Marruecos es un tema tabú, porque por la sencilla razón de que, en mi opinión y la opinión de mucha gente que sigue este conflicto, la monarquía, la agüita, ha confiado su futuro a este trozo de tierra. Entonces, claro, sería muy difícil justificar que después de 34 años, de los cuales 16 fueron de guerra, fue una guerra muy dura, una guerra, muchas familias marroquíes perdieron a sus hijos, que muchos estuvieron prisioneros en Tinduf bastante tiempo. Pues hasta el año 2003-2004 no se hizo el último canje de prisioneros, me quiero recordar. ¿Cómo podría justificar el rey la presencia de 160.000 soldados en el Sáhara, los miles de millones de dirhams gastados en la construcción del muro de la vergüenza? Entonces, claro, evidentemente, si el Sáhara se independizara, la situación de la monarquía pasaría a ser muy delicada. Pues, aparte, claro, Marruecos, pues, no es un país ni mucho menos homogéneo. Entonces, bueno, yo he viajado por allí y rápidamente distingues tres Marruecos. O sea, uno es el norte, es el Rif, que hay un sentimiento nacionalista. Que es más bereber, pues. Es bereber, completamente. Tiene un sentimiento nacionalista como mínimo igual al del Sáhara. De hecho, últimamente ha habido bastantes reivindicaciones con todo el tema bereber. Durante la época de Hassan II hubo una represión muy fuerte porque hubo levantamientos nacionalistas. Se llegó a bombardear pueblos del Rif. Y de hecho, el rey nunca, Hassan II nunca visitó el Rif como monarca marroquí. Mohamed VI, dentro de la operación cosmética que hicieron para acercar la monarquía al pueblo y proclamarle rey de las clases humildes y todo esto, y de modernizar la institución, parecido a España, pues se hizo un palacio real en Tetuán y poco más. Pero bueno, es un sentimiento latente que además cada vez que hay algún, por ejemplo, hace poco tiempo hubo unas inundaciones en la cual, pues eso, la gente del Rif protestaba por el escaso caso que hacía el Estado marroquí a esta zona, ¿no? Pues luego tenemos el sur, el extremo sur, la zona de Tarfaya, Sidifni, que es ya cuando llegas allí notas la influencia saharaui clara, pues la vestimenta de los hombres, de las mujeres, ciertas costumbres. Y luego, pues bueno, el Marruecos clásico sería pues el Marrakech, Fez, como su nombre indica, ¿no? Marrakech. La palabra Marruecos deriva de la ciudad de Marrakech, que fue fundada como capital del reino en la Edad Media, en el siglo XI. Y Marruecos creció como entidad política en torno a esta ciudad. Entonces, claro, se dice que si el Sáhara se independizara, evidentemente el Rif poco tardaría en hacerlo también. Entonces, Marruecos es un polvorín ahora mismo, porque además hay unas diferencias sociales y una miseria atroces. Entonces, el 80% de Marruecos y de las riquezas que en él hay son de el rey y su familia y su entorno más inmediato. Es una oligarquía político-económica que se llama Ahzen, que es la que controla realmente el cotarro y, bueno, la que está apoyada por las potencias occidentales, Francia, España, Estados Unidos, Israel. A mucha gente además le sorprende de la progre, ¿no?, que Israel tiene excelentes relaciones con Marruecos y, de hecho, el muro de la vergüenza fue gran parte de la tecnología, de los radares y de los sensores son de fabricación israelí y la financiación. Entonces, claro, para hacer las cosas bien tienes que llamar a los especialistas. ¿Dónde me he dejado? Que me he empezado a liar ahí. Sí, sí, sí, sí. De hecho, el muro de la vergüenza de Palestina es posterior al del Sáhara y en muchas cosas se inspira. No es igual la estructura, tu casa está además, no, me parece, para, delante. Para nada, claro. Es como una especie de talud, ¿no?, de arena y pero zona minada. Por cómo es el territorio. Claro. Es diferente, el territorio, es imposible hacer un muro. Es una zona muy densamente poblada, tan, Palestina. Claro. Poner un muraco de hormigón. Claro. Es más de arena, esto con es, muchísimas minas. Esto es. Recientemente en una manifestación hacia el muro, sí, en Semana Santa. Perdió la pierna por pisar una mina. No, un saharaui. Era un muchacho, un joven. Sí, porque vamos, cuando se acercan se ponen como... Claro, lógicamente. Hay que entender la... No, y en esta zona, gran parte de los inmigrantes subsaharianos que son abandonados en el desierto son abandonados en esta zona. Y no poco mueren cuando intentan salir de esta zona minada, mueren en el intento. Conocemos gente del Polisario de Tinduf que ha recogido inmigrantes deportados en esta zona. Es un suceso horrible que saca los colores si se conociera al gobierno español, porque, claro, ellos mismos dicen que uno de los motivos de las buenas relaciones con Marruecos es este precisamente, es la vigilancia, es subcontratar, sí, la subcontratación del control de la inmigración. El primer filtro, claro. Que han otorgado, efectivamente, igual que ahora Estados Unidos lo está haciendo con México, contra los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, pues esto es, la Unión Europea lo ha hecho con Marruecos. Y entonces yo no sé por qué me he liado. Si estabas pero, hablando del papel del PSOE. El papel del PSOE, efectivamente. Entonces, claro, hemos contado, efectivamente, la visita de Felipe González. Entonces, bueno, cuando Felipe González llega al poder, encima, además, no pocos intereses de negocios son compartidos entre la monarquía, la UI y Felipe González. En el último número de Diagonal, además, han publicado que Felipe González, por ejemplo, fue... En el año 2010 intentó organizar el Mundial de Fútbol en Marruecos y Felipe González formó parte de la comisión encargada de hacer campaña a favor de esto. Felipe González, pues por ejemplo, ha gestionado con países latinoamericanos como Chile o Colombia el no reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Y bueno, pues se dice que incluso ha habido favores personales como Felipe González veranea en Tánger, en una villa lujosa, que según parece pues fue un regalo de Hassan II. Claro. Luego, bueno, podríamos hablar también de la privilegiada relación de la monarquía española con la marroquí, ¿no? Cuando Juan Carlos I se proclamaba hermano de Hassan. Y de hecho, bueno, se dice también que, claro, que uno de los aspectos por los cuales los americanos decidieron apuntalar la monarquía en la transición fue precisamente este: el papel de Juan Carlos en la entrega del Sáhara a Marruecos. ¿Para dejar un poco estable la zona? ¿O bueno, la idea es que la idea que tenían en los años 70 era que el Frente Polisario, al ser aliado de Argelia, Argelia era socialista en esta época. Entonces, claro, a Estados Unidos no le interesaba que una zona, la fachada atlántica que tiene el Sáhara estratégica, pudiera salir allí una potencia socialista. Entonces, claro, fue un episodio de la Guerra Fría en la cual estuvo implicado Kissinger de primera mano. Sí, el premio Nobel de la paz. En el año 75, claro, estaba Kissinger como secretario de Estado norteamericano. Y bueno, de hecho, la Marcha Verde fue preparada en un gabinete de Londres por encargo de la CIA, financiada por Arabia Saudí. Bueno. O sea, el pueblo saharaui fue una víctima del juego de las grandes potencias de la época. Entonces fue una pieza que sacrificó. Y claro, ¿qué pasó? El franquismo tenía que sacrificar esto para que diera una estabilidad por el que pudieran hacer su transición de mínimos. Bueno, pero aparte en el pasado, o sea, en el pasado pasaron cosas, pero es que ahora mismo España, como no puede vender armas a Marruecos, o sea, les están regalando tanques directamente. O sea, vale, hay una resolución de la ONU que no puedes vender armas a una dictadura, ¿no? O algo así es. Y vale, pues como no te puedo vender armas, pues toma, te las regalo, toma, ahí la tienes. Luego, o sea, es alucinante la complicidad, tío, que tenemos con el gobierno. Sí, podríamos hablar también del a mí me sorprende mucho el Partido Popular, que ni siquiera ha sido capaz de explotar esto políticamente. O sea, es decir, el Partido Popular, todo aquello que hace el PSOE siempre lo critica, pero yo apenas he oído voces en este sentido. No, simplemente de indignarse cuando dijeron que había sido un error de la policía. Exactamente. Aristegui es el responsable de Popular de Exteriores y apoya la tesis marroquí de la autonomía, por ejemplo, podríamos citar como caso paradigmático. Me estoy acordando. O el gobierno canario, que es del PP, que también he mencionado antes. Estoy contando con esto que CEAS, la Coordinadora Estatal de Asociación de Apoyo al Sáhara, antes de cada elecciones envía un informe a toda la gente relacionada con ellos. A todos los partidos. Sobre el programa electoral de cada partido que se presenta a las elecciones, ¿cuál es su postura con respecto al Sáhara? El PP, ni mencionarlo. El PSOE sí era que si la ONU. Claro, el PSOE oficialmente. Sí, claro, claro. Abierto. El PNV y esto, por ejemplo, ni mencionarlo. Sí, los nacionalistas, hombre, suelen apoyar. Silencio. No, el PP silencio. Ni contesta. Luego, el caso del PSOE, efectivamente, se me olvidó mencionar que ellos, sobre el papel, veía el otro día a Moratinos muy indignado en el Parlamento decir que el PSOE ha apoyado la resolución, el cumplimiento de la resolución de la ONU. Pero claro, ¿qué está haciendo la ONU en el Sáhara? Los que hemos viajado allí sabemos perfectamente que parte del conflicto está enquistado porque la ONU no pone una voluntad política para solucionarlo. Porque no termina de interesar a la Unión Europea. Exacto. Y en este caso empecemos a andar ya un poquillo más... Sí, porque no solo son temas geopolíticos que citaba antes de cuando la Guerra Fría. Ahora, los temas geopolíticos, ya el muro de Berlín cayó, y la URSS cayó, y el bloque socialista cayó, y bueno, todo esto, economía, entonces, ya no tiene sentido vetar un estado saharaui basándose en eso. Entonces ahora son, claro, la Unión Europea, tú fíjate todo el tema pesquero que tiene con Marruecos. Las prospecciones de petróleo, de fosfatos, etcétera. ¿No? Los fosfatos es una riqueza, es el país más rico en fosfatos del mundo, el Sáhara, y de hecho se empezó a explotar en la época franquista ya. En realidad, el Frente Polisario, los primeros actos cuando se constituyó como guerrilla, era boicotear, hacer actos de sabotaje contra, existía una cinta transbordadora desde, bueno, existe hoy en día, que va desde las minas de Bucra, que están en el interior del país, hasta el puerto de Layún. Entonces las primeras acciones del Frente Polisario consistían en sabotear esta cinta transbordadora para evitar que el franquismo pudiera explotar ilegalmente las riquezas del Sahara Occidental, que en ese aspecto fue sucedido por la monarquía marroquí. Y una, por volver un poco a la actualidad, ¿qué creemos? ¿Qué ha debido sacar Marruecos ahora mismo de repente? Porque ha sido de repente, sí, de un día para otro, demostrarse inflexibles de, tú, pues te pides el pasaporte español, sí, de, no quiero el español, pues te pides el argelino, sí, es una traidora a la patria, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué has cambiado? ¿Qué pensamos? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué saca Marruecos en esto? Yo creo que Marruecos le ha sudado todo lo que diga España, se la ha pasado por el cotrofo como siempre. Entonces, creo que ha sido producto de la presión de Estados Unidos en general y de Francia en particular, al final, porque bueno, Sarkozy realmente es el que está por encima de Mohamed VI y de su oligarquía. El que manda en Marruecos es el presidente de la República Francesa. ¿Y qué han decidido? ¿Que antes de que vaya más corta esto? Posiblemente. Fácil, ¿no? Posiblemente porque quieren potenciar ahora mismo el Sarkozy está, o sea, por es que la salida autonómica. Para Marruecos realmente que entre Aminetu al Sahara realmente no le supone nada, o sea, tener un activista más, pero un activista realmente a Marruecos no le... ¿Cómo la tratarán ahora? Es un poco la pregunta. Todo lo que sucede en la zona ocupada además se sabe muy poco. Sabemos que ha habido grandes manifestaciones de alegría entre la población saharaui y que ha habido cargas policiales y detenidos y incidentes. Evidentemente es una heroína. Está claro, para el pueblo saharaui. Pero, claro, Marruecos se lo puede permitir. Sí que puede pagar el costo político. Si es la salida de la autonomía. Que parece ser que es lo que Sarkozy le ha premiado a Mohamed VI. Ayer se hablaba en los más media, además de temas económicos. Salía que la Unión Europea iba a aprobar un tema de condena de la situación de América. Claro, claro. Al final se paró por el tema que volvía. Y antes de que esto se suceda, Marruecos no le interesa. Lo importante acaba siendo ampliaban el cupo de exportaciones de fruta a Europa. Claro. Que incluso había gente en los comentarios que hay en las noticias, en los medios de derechas, salía gente diciendo esto al final lo van a acabar pagando como siempre los españoles, bla bla bla. Sería para hablar aparte de la agricultura subvencionada española, pero bueno. El bloqueo de la solución al conflicto saharaui ahora mismo es económica. Hace poco hablando con mi hermana ya me preguntaba si, claro, Marruecos es el paragolpes del integrismo. Y yo le explicaba que de ninguna manera, porque mejor paragolpes que un Estado saharaui independiente contra esto no habría. Porque sabemos que los derechos humanos, el Frente Polisario es un partido absolutamente laico y progresista, que evidentemente no tiene nada que ver con el integrismo. Entonces, bueno, pues una de las excusas que Al-Qaeda, o sea, que Marruecos también es una especie de gendarme contra este de Al-Qaeda, pues bueno. Pero no es lo más importante. Ya digo que al final mucho... pues eso es el cupo de frutas, es el banco pesquero, que es uno de los más ricos del mundo, y que la Unión Europea recientemente acordó con Marruecos que los barcos europeos pudieran faenar allí, principalmente españoles y franceses, en unas aguas que no pertenecen a Marruecos. Claro. Están explotando unas aguas que no le pertenecen. Según Naciones Unidas, eso no es de Marruecos, claro. Lo cual reconoces tácitamente, aún sin decir, no, el Sáhara es Marruecos. Claro, nuestros mapas de siempre tienen partido eso. Sí, nuestros mapas siguen manteniendo la parte. ¿Pero con quién negoció esto? Con ellos. Claro. Pues, estoy reconociendo tácitamente, el Sáhara es Marruecos. Claro. Según la ONU, la potencia administradora sigue siendo España. Porque, según la ONU, por una resolución del año 2002... La soberanía del Sahara nunca se pudo transferir unilateralmente. Entonces los acuerdos de Madrid fueron ilegales completamente. Entonces Marruecos y Mauritania, cuando habla de compatriotas, no está tan equivocado. Sí, ahora quiero hablar de eso también. Marruecos y Mauritania se convirtieron en potencias ocupantes ilegales, pero España nunca transfirió la soberanía. O sea, en el catálogo de la ONU el Sahara Occidental es un territorio autónomo pendiente de descolonización, por lo tanto sigue con el statu quo del año 75. Mauritania, como se sabe, en el año 78 abandonó su parte porque ante las continuas derrotas con el Frente Polisario se produjo un golpe de Estado. Luego, claro, el pueblo mauritano le indignó bastante que para sacar del aprieto al ineficaz ejército tuvo que enviar Francia, la antigua potencia colonial. Francia envió aviones a Mauritania pilotados por franceses para apoyarles en la campaña en el Sáhara. Entonces, claro, esto indignó muchísimo al pueblo y a sectores del ejército, hubo un golpe de Estado. Entonces, claro, el gobierno que firmó los acuerdos de Madrid y que se repartió el pastel con Marruecos fue derrocado en el 78. Y entonces Mauritania abandonó su parte, Marruecos la invadió y ahora es Marruecos la potencia ocupante ilegal, pero no es la potencia administradora. Entonces, hay un precedente similar que fue cuando en el año 74 la revolución de los claveles en Portugal, lo primero que hizo el gobierno revolucionario portugués fue conceder la independencia a sus antiguas colonias. Pero una de las causas del golpe de Estado contra la dictadura, de la revolución, mejor dicho, fue que parte del ejército estaba harto de llevaban de guerra colonial en Angola y Mozambique 20 años. Entonces, una de las primeras medidas que tomaron fue conceder la independencia a Angola, Mozambique. Entonces, hubo una colonia portuguesa, que es Timor Este, que es, Timor es una isla que el oeste es de Indonesia y el este era portuguesa. Entonces, cuando fueron a darle la independencia, Indonesia lo invadió. Y en el año 99, creo que fue, Portugal volvió a organizar el referéndum de autodeterminación cumpliendo los requisitos de la ONU, por el cual Timor Este se convirtió en república independiente. Y de hecho Indonesia, o sea, fue un conflicto muy similar, porque además Indonesia invadió, si se compara a menudo, invadió Timor Este a sangre y fuego y gran parte de la población fue masacrada. Y bueno, pues Marruecos invadió el Sahara, aparte de lo que vendió de la Marcha Verde, con una especie de romería nacional pacífica y de civiles. Dentro de esa romería iban los tanques del ejército y bombardearon a la población saharaui que huía con napalm y fósforo blanco. Entonces, de invasión pacífica nada. Eso es lo que quisieron vender, lo que España tragó y lo que ha pasado en la historia, pero no fue así. Entonces, es un caso muy similar. Nos quedan 5 minutillos de programa. ¿Vas a sacar alguna conclusión de esto antes de leer la convocatoria? Sí, hombre, yo para mí. Porque si nos ponemos, podemos tener un ciclo temático. Ya se nos ha ido la pinza. Para mí, UPyD, que hablabas antes de Rosa Díez, es el oportunismo, y ya en tres pinceladas. Aminete ha conseguido sacar del olvido el conflicto saharaui, que estaba ahí absolutamente postergado por los medios de comunicación. Y de todas maneras ha conseguido una gran victoria, pero no se ha ganado la guerra, porque los 7 activistas que comentaba que fueron detenidos en octubre, un mes antes, siguen encarcelados en Marruecos y siguen con el Congreso de Guerra pendiente. Y de hecho la convocatoria de mañana se va a mantener. Se había convocado una gran manifestación de civiles a Sol, pero se ha sustituido por una convocatoria de concentración a las 12 en la calle Sevilla, esquina Alcalá. Porque claro, esto es como todo. Al carro de CEAS y de todas las organizaciones solidarias se había subido pues todos los partidos, sindicatos, etcétera, y creo que querían retirarse. Entonces, claro, CEAS lo que ha hecho ha sido mantener la convocatoria. Porque para, el Sahara sigue prohibido, ¿no? Claro, y para aprovechar el tiro mediático y reivindicar sobre todo la libertad de los 7 activistas. Y como celebración, como conmemoración de la huelga de Aminetu, y mantiene la convocatoria, pero claro, probablemente en temor de que esto sea mucho menor que de lo que se esperaba por la retirada de los partidos y sindicatos oficiales, pues han decidido sustituirlo por una concentración. A mí me recuerda lo de Palestina el año pasado cuando Gaza, que claro, las primeras manifestaciones estábamos los de siempre, y luego hubo una grande que hubo no sé cuánta gente, 200 o 300.000, que dijeron que fue la mayor después de la guerra de Irak, que estaba hasta el PSOE, efectivamente. Entonces lo de mañana iba a ser algo parecido. No, pues ya que hemos empezado a hablar de convocatorias, como siempre, encantado de hablar de Sahara. Bueno, Sahara libre. Seguiremos hablando hasta la independencia, por supuesto. Y me he equivocado de botón. pues pongo un pelín de música para que quede claro que comemos un pelín de tema. Pero recordamos esa convocatoria mañana por el Sahara. Recuérdanos el sitio, Manu. Sí, es calle Alcalá, esquina Sevilla, metro Sevilla. Y se va a efectuar una concentración que en principio estaba programada por el regreso al Sahara de Aminetu Haidar, pero bueno, va a ser sustituida por una concentración de conmemoración y sobre todo de apoyo a los 7 activistas detenidos y al pueblo saharaui y a su independencia. A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. De la madrugada. Mañana sábado 19, a las 12. Así que eso, pasamos un pelín de música a descansar y pasamos enseguida con el resto de convocatorias. betetze katetikak sentikortasunek sortasunean. Y volvemos a hablar de convocatorias. Empezamos con las convocatorias político-sociales. Además de esta concentración por el Sáhara mañana a las 12, estamos este fin de semana, hay varias charlas sobre los casos de Nuria Pórtulas y Alfonso en Madrid. Son varias charlas antirrepresivas sobre los casos de Nuria Pórtulas, una anarquista sentenciada a 2 años y medio de prisión, y Alfonso, detenido en 2007 tras una manifestación en apoyo a los espacios liberados, y que es acusado de atentado a la autoridad y lesiones, y que ha sido sentenciado a 3 años de prisión y 4.500 euros de multa. Y este es el famoso caso del Cubotán, que es este arma que utilizaron, este punto que utilizaron los Mossos de Escuadra durante la manifestación, en la que fue detenido Alfonso. Hoy ha sido la primera de las charlas en el espacio social El Dragón a las 8, y hay otra otras tres este fin de semana. Sí, mañana sábado 19 en el local anarquista Madalena a las 6 de la tarde, y también el domingo habrá otras dos, que una será en el centro social que hay en la calle F10, y por la tarde habrá otra a las 6 de la tarde en el Ateneo Republicano de Vallecas. En el domingo 20 de diciembre a las 6 se presenta el último número del boletín Ruptura, a cargo de alguno de los miembros del grupo que lo edita, en el local anarquista de Magdalena. Y ahora pasamos a hablar de las convocatorias musicales de este fin de semana y de los próximos días. Bueno, el 18 de diciembre van a tocar en el Jimmy Jazz de Vallecas los Fuck Off Family. También el 18 de diciembre, está celebrándose ya, es la segunda fiesta insurgente del colectivo Arganzuela Insurgente, del barrio de Arganzuela, como su propio nombre indica, en la que habrá barra libre de cerveza y calimocho por 5 pavos. Y los beneficios irán para gastos judiciales, y todo esto es en el centro social ocupado La Traba. Hoy también en San Sebastián de los Reyes, si alguien nos escucha por la zona, todavía está a tiempo, a las 9 de la noche, Festival Madrid Rock, Zona Norte, con La Borralla, Los Genes Penes, Reverso, La Madre y La Banda del Esterro, en la sala Charango, por 6 euros. Mañana en La Casica, en Móstoles, vamos a tener un concierto por la ocupación y van a tocar Camino a la Perdición, A Base de Hostias y En Hola Gay. Y esto es, empieza a las 8:30. Ya nos vamos a la siguiente semana, el 26 de diciembre hay un concierto antirrepresivo con el lema Ser antifascista no es ningún delito, en el que tocarán Comintern, Urban 69 y Última Esperanza, y será el pabellón de Villasequilla de Toledo, y los fondos irán destinados a algunos de los detenidos en los actos antifascistas que hubo para el 12 de octubre en Toledo, ciudad. El 8 de enero, los muchachos de Asalto 43, NB Vallecas, 5 euros. Tener cuidado en Sara Carbonera. Que disparan. Y bueno, esto nos ha pasado este año, la sociedad. Las cosas que nos han pasado. Y tenemos para el 22 de enero van a venir un grupo de fama mundial como son los Dropkick Murphys, y van a tocar en la sala Heineken, y la entradilla va a estar a 22 euros. Que se dice pronto, pero bueno, es lo que hay cuando vienen grupos de fuera. Tío, es la NBA, vienen de Boston, ¿no? Sí, la NBA musical. Claro, tienen un logo ahí que es basado en el logo de los Boston Celtics, claro, con una cerveza, pero con un balón, que mola bastante más. Pues sí. Así que nada, que se nos está yendo el tiempo, y aunque no hay programa en directo después, hay que respetar un poco las horas. Este ha sido el primer Latido de Libertad de la temporada 2009-2010. Un placer. Un año después hemos vuelto a emitir. Y nada, nos despedimos. Un abrazo para todos. Igualmente. Y nos vemos por ese pues viernes, porque la fiesta de Navidad igual no. El 8 de enero probablemente, ¿no? Como mínimo el 8 de enero. Pues ahí estaremos. Pues un abrazo para los oyentes, si es que existen. Y un abrazo para vosotros ahora cuando salte la mesa. ¡Vamos! ¡Un abrazo a todos!